Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Dándoles la bienvenida una vez más a este, el programa del Defensor del Pueblo de la Nación Argentina, en su emisión número 695. Encarando ya el año número 14, ininterrumpido, donde semana a semana y a través de más de 200 radioemisoras distribuidas por todo el país, llevamos a ustedes el accionar y el pensamiento del Defensor Nacional. En poco más de dos meses, la doctora Beatriz Arza estará culminando su segundo y último mandato al frente de la Defensoría del Pueblo del partido de General Pueyrredón en la provincia de Buenos Aires y allí, en la cabecera de esa hermosa Mar del Plata, como siempre la definimos. Y queremos, por lo tanto, repasar con ella los principales episodios vividos, la calidad de la gestión que para ella ha tenido esto. Y bueno, mejor que lo diga la propia Beatriz. ¿Cómo le va, doctora? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias por llamarme. No, al contrario. Queremos quedarnos con una primera impresión suya antes que llegue el 28 de julio, que allí termina su mandato, ¿no? Sí, sí, se culmina dos mandatos. Una gestión realmente para mí fue buena porque nos asentamos en la ciudad, en el distrito, como Defensoría del Pueblo. Enseñamos que la Defensoría del Pueblo es muy útil y que es un instrumento más que la gente tiene, un instrumento de la democracia, tanto también como para la gente, los vecinos, como para los funcionarios y agentes municipales, que al principio nos tenían miedo de responder todos los pedidos de informes, y no los respondían, teníamos que llamar, explicarles de qué se trataba, que no íbamos con ánimo guerrero, sino todo lo contrario, de buscar soluciones. Y así lo fueron entendiendo, por suerte. En este momento tenemos pedidos de informe que son contestados dentro de los términos que planteamos. A veces se retrasan, pero dan sus explicaciones. Otras veces vienen más rápido. Así que en ese sentido hemos logrado de que se nos respeten, porque también trabajamos con mucho respeto para con los funcionarios y los agentes municipales. Y después, con respecto a los vecinos, ya cada vez hay más gente que viene a consultar y también utilizan mucho la consulta vía internet, y también se la respondemos porque hay gente que vive muy lejos y le resulta muy difícil llegar acá a la zona céntrica de la ciudad. Así que le armamos las actuaciones, contestamos por internet y también utilizamos mucho el teléfono para llamar a los funcionarios, a los agentes municipales, para llamar a los vecinos, informarles el estado de su expediente, cuando hay respuestas. En fin, sinceramente hemos ido logrando insertarnos en la ciudad y dentro de la administración municipal, y que ven que es una dependencia donde la gente se trata con respeto y que se trata de buscar soluciones rápidas y no tienen que andar golpeando las puertas. ¿Se acuerda del personaje del arbolito? Uh-huh. Iba de puerta en puerta y el arbolito crecía. Bueno, por suerte esta dependencia no tiene esa impronta, todo lo contrario. Delante de la gente llamamos por teléfono a la dependencia, cuestión que van con una respuesta concreta, por sí o por no, pero respuesta al fin. Y eso, sinceramente, contiene mucho a la gente. Y también cuando vienen con problemas que por ahí no son de la Defensoría, les informamos dónde tienen que ir, de dónde tienen que tramitar algo. Sobre todo se confunde mucho con las Defensorías del Poder Judicial. Le explicamos a la gente que no es así. Así que, y les indicamos cómo tienen, dónde tienen que ir o cómo tienen que proceder. En fin, le brindamos toda la información para que, ya le digo, no anden golpeando las puertas. Claro, y la cuestión es que no se vayan con las manos vacías. Además, ante una dificultad. Y se van, ¿no?, contenidos. Bien, lo que sí sabemos, porque esta es una constante que se da en las defensorías en casi todo el país, es que el funcionario en general tiene dificultades para aceptar en el defensor a un colaborador crítico, ¿no? Sí. Por el primero, mucha desconfianza. Después piensan que perseguimos cuando no es así. Bueno, al principio había incluso en otro gobierno, pues ya pasamos dos gobiernos municipales. Había un funcionario que todos los pedidos de nuestro informe tenían que pasar las respuestas por él. Él tenía que canalizar todo para ver qué contestaban los empleados, o sea, los agentes municipales, fundamentalmente los directores. Y él tenía que controlar todo, a ver qué se contestaba. Y después ya lo dejó de hacer porque vio que eran cosas cotidianas, que no había nada extraño y que lo que pedíamos era algo que la gente preguntaría, no otra historia. Pero sí llegamos y ahí se atrasó muchísimo, porque haber un filtro, se atrasó muchísimo el tema de las actuaciones. Pero después ya eso dejó de hacerse y ahora todos contestan con absoluta libertad. Así que en ese sentido hemos logrado que se nos respeten y que sepan de que somos, como usted bien dijo, colaboradores críticos de los funcionarios y de los agentes municipales. A veces hay expedientes que están demorados porque están mal encasillados, ha pasado de todo. Y entonces nosotros insistimos en la búsqueda, no, y realmente se preocupan, los encuentran y los expedientes siguen adelante. Y no había nada raro, sino que por ahí los encasillaron mal. Bueno, pasa de todo, ¿no? Pero han visto de que no hay una predisposición, ya le digo, de guerra, de persecución, nada que ver. Ese, por lo menos, mi estilo no es. Bien. Una última pregunta, Beatriz. Si tuviera que elegir de los dos periodos de gestión, el episodio que la dejó más conforme por su importancia, por su trascendencia, por el motivo que fuera, ¿qué elegiría? Mire, hace unos años es un tema que me llegó al corazón, ¿no? Un tema de un muchacho que había tenido un accidente con su moto y acá en el hospital regional, bueno, lo habían operado, pero prácticamente no podía caminar. Aparte andaba cortos de medicamentos. El padre vino a verme, a ver qué es, explicándome toda la situación y que por ahí el hijo quedaba discapacitado, bueno, que le habían sacado la parte muscular y que no podía movilizarse. Bueno, ahí empecé, oh, qué raro, por ahí que no lo atendían bien, bueno, los medicamentos muy caros, gente de mucho trabajo, o sea, el papá. Él era, hacía deliveries, este chico, y un muchacho alto, bueno, y me vino a ver después con sus muletas. Bueno, la cuestión que me movilicé y a través de gente conocida de allá de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también conocía por otras cuestiones al director de este hospital, en donde trabajan todo lo que sea traumatología y huesos y recomposición, y hablé con el director, lo mandé a Buenos Aires con todas las, o sea, el padre hizo un esfuerzo para pagar los pasajes, y bueno, no, los pasajes se los gestioné acá por la Dirección de Desarrollo Social, que ellos entregan pasajes cuando es absolutamente necesario a la gente que no los puede solventar. Bueno, y así fueron, lo vieron y lo tenían que operar allá para ponerle, dejarle la pierna en condiciones. Acá ya le habían dado, digamos, que no se podía hacer nada más. Tenía que usar muletas toda su vida, bueno, aparte de los dolores que tenía este chico. Bueno, la cuestión que fue hacerse todos los estudios, bueno, los estudios los hizo acá a través, bueno, de la defensoría que pedí en las salitas donde hay radiografías y bueno, todo lo que, análisis de sangre, todo eso, se hizo vía municipal y después fue con todo para allá y lo operaron. Y la verdad me emociona todavía, porque me vino a ver después de su operación, tuvo que tener un reposo de 2 meses, y vino caminando sin muletas. Qué bien. Sinceramente, vino con el papá a agradecerme, y cada tanto venía el padre para contarme que el hijo andaba perfecto, la pierna la salvó, que en ese hospital de la Ciudad Autónoma hicieron una obra maestra con su pierna, le devolvieron la parte muscular. Bueno, la cuestión que vino, me dice, doctor, acá le vengo a mostrar que vengo caminando sin muletas y no me duele nada. Más de 200 emisoras de todo el país difunden La Gente y su Defensor, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Un programa federal que lleva la voz del defensor del pueblo de la nación. Una institución que defiende tus derechos. Denuncias en Santa Fe por fumigaciones en zonas urbanas. La Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe, luego de recibir denuncias de vecinos de Alvear por la utilización ilegal de agroquímicos, considera que no se controlan todas las aplicaciones realizadas en inmediaciones del casco urbano y zonas sensibles de esa localidad, no cumpliéndose incluso con el escaso margen de 50 metros de exclusión dispuesto por la normativa municipal recientemente sancionada. Los vecinos apuntaron directamente a un principio activo utilizado en el cultivo de la soja transgénica, el glifosato. En numerosas ocasiones, la Defensoría del Pueblo de Santa Fe dio cuenta de la existencia de falencias en cuanto a la utilización racional y adecuada de productos agropecuarios, y su denuncia es una constante en los informes anuales realizados por la institución.